Momento de charlar con vecinos de nuestra ciudad porque la problemática sigue. Hace un par de semanas hablamos con Luis Meroy, anticipándonos un poco a lo que se podía llegar a venir, que ya lo estaban viviendo, pero obviamente reforzado con las olas de calor. Luis es el presidente del centro vecinal de Barrio Jardín de Picuro. Jardín de Picuro incluye la parte del nodal histórico, donde está también el río, y donde mucha gente, obviamente con cierto derecho, va a disfrutar los fines de semana del río y del agua. Pero claro, no hay control, no hay infraestructura, y entonces el disfrute de algunos termina siendo la complicación para otros, que en este caso son los vecinos y vecinas de Jardín de Picuro. Luis, antes que nada te queremos agradecer el rato de charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen lunes, buen arranque de semana. Hola, buen día. Gracias por llamar. Saludos a la audiencia. Bueno, Luis, a ver, la otra vez charlábamos y lamentablemente tenemos que reforzar el pedido. Ustedes nos decían, vos nos decías, a ver, no pretendemos que la gente no vaya a disfrutar del río. Lo que se está pidiendo es que se le agregue la estructura necesaria para que sea de una manera tranquila. Sí, absolutamente. Lo venimos anticipando ya, no de este año, sino que ya varios años. Lo que pasa es que, bueno, no se tomaron en tiempo y forma las acciones necesarias. La afluencia de público año a año es cada vez mayor. Obviamente, el río pasa por dentro de un barrio, no está preparado para este tipo de cosas, y obviamente afecta a la vida normal de los vecinos. Este fin de semana, como vos decís, el calor excepcional que ha habido hizo que viniera una cantidad de visitantes inusual, lo cual trae aparejado una serie de problemas mayores a los que estábamos acostumbrados. El cruce del Vado, que está roto hace muchos años y no se repara, es una arteria, es una calle donde todos los niños se bañan sobre ese vado. Los autos que pasan tienen que sufrir desde que te tiran agua, arena, piedra, insultos y lo que venga. Y cuando se baja algún vecino del auto a reclamar, los papás de estos chicos vienen a agredir. La verdad es que este fin de semana fue caótico. El fuego absolutamente prohibido, prohibido en carteles, por supuesto, porque en la acción no es verdad. Cualquiera que tenga ganas y se acerque al río va a ver todos las muestras de fuego y basura que hubo durante todo el fin de semana, lo cual da mucha tristeza, porque el río es hermoso, pero hoy se parece más a una villa de emergencia que a un barrio verde. Da mucha tristeza. Hemos estado llamando permanentemente a los distintos organismos de seguridad, policía, seguridad ciudadana y demás. La ausencia o la tardanza es exagerada, tal vez así que en algunos casos vinieron a la noche cuando ya no había absolutamente nadie. Entonces, hay cosas que creemos que no deberíamos estar reclamando los vecinos. De por sí deberían solucionarse o estar visto por los organismos. No se tiene en cuenta, no se están haciendo las acciones que corresponden. Da la sensación, Luis, que ya a esta altura es o prohibís el ingreso, que hasta no estaría bueno, o armas de infraestructura para que la convivencia con los vecinos sea normal, digamos. O sea, que ya no, va más allá del reclamo de ustedes, digamos. Es una realidad que está pasando. El municipio tendría que ir y ver la forma de buscarle la vuelta y solucionarlo. Mira, cuando llega el fin de semana, si vos vas a la zona de los boliches por la noche, están todos, claro, los organismos de seguridad. Es un buen ejemplo. ¿Cierto? Si vas al festival ese que se hace en la costanera con los food trucks, que cada vez está más lindo, están las autoridades, hay baños químicos y demás. si vas a la noche al polo gastronómico, hay control, se cuida los estacionamientos, aparece la policía y demás. En este lugar, que solamente o especialmente sucede en el verano, no hay un análisis, lo voy a decir más feo, no hay un interés de anticiparse a lo que ya se sabe que va a suceder. Claro, pues vos sabés qué va a pasar, digamos. O sea, ya con los años, como decías vos, Luis, se fue incrementando con el correr de los años, pero tampoco es que sorprendió a nadie. No es una cuestión de este verano o de los últimos dos fines de semana. No, en absoluto. No hemos descubierto la pólvora. Esto sucede hace muchísimos años. Y bueno, tengamos en cuenta que la población, no solamente de Villa Allende, sino de todas las localidades, sigue en aumento, y la gente, por el calor, por la proximidad, por lo que sea, y se llegan acá, vuelvo a insistir, son bienvenidos, pero deben cumplir ciertas normas de convivencia, porque el disfrute de unos no tiene que ser el castigo de los otros. Nosotros acá todavía algunos rebeldes queremos pelearla, y hay otros que estamos diciendo, y bueno, otro año más, nos quedaremos en casa, esperaremos que venga rápido marzo. Me parece absolutamente injusto, ¿viste eso? Hay un ejemplo claro que se ve en el video. Nosotros hemos decidido no publicarlo por algunas cuestiones, se ven menores de edad, pero que tiene que ver con el Vado. Claro, el Vado pareciera ser que fueran parte del río, pero es una arteria para que los vecinos puedan salir del barrio si es que se tienen que movilizar por algún lado y pasar con el auto. Y el Vado termina siendo utilizado como parte del río para sentarse, bañarse, sobre todo los más pequeños. Ya, y si tenés un control donde, bueno, ahí en el Vado no se puede, y da un bolonqui menos, solucionas algunos baños, me imagino, y seguridad, da la sensación que a priori tampoco es tan complejo, Luis. Mira, con que contáramos simplemente con la presencia permanente de alguna autoridad, eso cambia mucho. Bueno, es lo mismo que vaya un vecino a decirle a los visitantes, por favor, pongan la basura en el tacho de basura que existe. Por favor, no hagan el fuego, que ahí ve que hay un cartel que dice, por favor, no hagan el fuego porque nos han quemado los árboles y demás. O sea, hay cosas que ni siquiera habría que decirlo, pero no es lo mismo que lo haga una autoridad a un vecino. Sí. Más allá del miedo que te da a veces de confrontar a los padres, que en este caso son la réplica de lo que hacen sus hijos. O sea, si el papá estuviera ahí controlando, diciendo, chicos, no le tiren piedra al auto que pasan, o no se bañen acá arriba que no se dan cuenta que es una calle y tal vez un auto en descuido puede atropellar a alguien. O sea, el peligro es inminente y en algún momento, Dios no lo quiera, puede pasar algo que lo venimos anticipando, y después, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Con qué sentido va a suceder eso? ¿Para que recién ahí tengamos que hacer algo? Sí, tal cual. Y después la otra es que, a ver, no es que es todos los días de la semana que pasa, sino que estás hablando sábado y domingo y los feriados. O sea, es cuando tenés que intensificar, digamos. No es que tenés que destinar personal de lunes a lunes. De ninguna manera. Esto es fin de semana, y los fines de semana de sol, obviamente, cuando llueve o el río está crecido, eso no existe. Es preservar un lugar que es hermoso y de alguna manera ir perfilándolo o tomando algún tipo de proyección o planificación. ¿Qué se va a hacer con ese lugar? El potencial es grande. O lo aceptamos como río, como balneario, como parque, o lo negamos, pero alguna decisión debe tomarse en el lugar. Más allá después de la cantidad de costos que requiere después el mantenimiento, los tachos rotos, la basura, o sea, hay que duplicar el servicio de limpieza. Los vecinos que hemos padecido un fin de semana con ruido, a tener en cuenta que también han inaugurado los clubes. Nosotros tenemos el club de Mata pegado, y todos los años también la lucha para que bajen el volumen, porque no solamente a veces suele ser apenas 24 horas de música, sino que de noche y con algunos alcoholes. El karaoke suele sonar medio feo a la madrugada, pero también tiene que haber un control de eso. O sea, es indispensable e inmediato de que el Estado ocupe su espacio. Ojalá que así sea y que lo haga pronto, para que los que bajan disfruten y pero sobre todo para que los vecinos puedan seguir con su vida de manera normal. Luis, esperemos no volverte a hacer una entrevista a lo largo del verano. Sí, o que la nota diga la próxima hemos tenido éxito. Sí, que la próxima sea tenemos un hermoso balneario, cuidado y demás. Sería lo ideal. Ojalá que bueno que este video que se hecho viral, o sea, al municipio, insistimos con esto. No es tanto lo que hay que hacer nomás, es con muy poquito poder acomodar esta problemática que están sufriendo ustedes. Gracias, Luis, por este rato. Tal cual. Muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo. La palabra de Luis Meroy,